Concordia, el señor Amadeo Cresto. Por ahí anda el zurdo Guatini también, que lo saludo, y a la compañera acá que nos están sacando fotos, nos están dejando bonito. ¿Cómo estás, Amadeo? Un placer, ¿eh? Buen día, Pablo, buen día para toda la audiencia de FM Lourdes. Nos costaba traerte porque estás a full. Sí, sí, ¿eh? Sí. Por suerte, verdad, hoy viernes más extendido. Sí, hoy viernes un poquito más tranquilo. Tuvimos una semana muy complicada, también tema de la lluvia, los fríos que se vienen. Uh-huh. Ayer me comunicaba con Mauricio Alegre, que es el jefe del área de situación de riesgo, que uh-huh. él está ahí ahora muy, muy metido con el tema de COVID desde el primer momento. Y me dice que miró en el pronóstico, porque él me pasa el pronóstico toda la semana. Ah, mira. Uh-huh. Entonces, miró en el pronóstico y me dice, bueno, va a ser frente frío, se viene. Le digo, no es necesario que me avise, le digo, porque lo sentimos ya en el uh-huh. cuerpo. Así que realmente mucho trabajo, un trabajo que por ahí yo siempre digo, hay que suplantar un poco lo económico, los recursos económicos con la parte de la dinámica del día a día, ¿no? Con el trabajo personal, con el trabajo del equipo, de toda la gente de desarrollo. Sí, hay como y un cuesta, escenario cuesta. Humanidad, ¿no? De apelar mucho a la cuestión humana, ¿no, Amadeo? Sí, obviamente. Uh-huh. A veces uno no tiene el recurso necesario que pide la persona, el vecino de la ciudad de Concordia, pero siempre hay que buscarle, nosotros les decimos, siempre hay que buscarle la forma para que la persona se sienta contenida, para uh-huh. que se sienta bien, y tener unos días como para gestionar lo que necesita, uh-huh. y más en estas épocas que estamos pasando, que la crisis sanitaria obviamente profundizó uh-huh. todos los problemas sociales que hay. Uh-huh. No solamente Concordia, ¿no? En todo el mundo. No, obviamente, Concordia, que tiene sus particularidades y su idiosincrasia bastante especial, ¿no? Sí, porque Concordia, una ciudad que está medida como muy grande, pero no tiene una gobernación, el trabajo público es menor y por ahí sí. los impactos son más fuertes, ¿o no? Sí, sí, sí, pero ayer miraba que él bajó un poco, bajó la desocupación. Bajó. Uh-huh. 3% creo que fue, o algo así, no me acuerdo uh-huh. bien. Uh-huh. Como te decía recién, a veces no tenemos ni tiempo de ver el contexto de cómo está la nación, cómo está, porque estamos trabajando realmente, y esto lo digo con total sinceridad, con mucha concentración. Realmente el equipo de trabajo completo, todas las áreas están muy concentrados en el trabajo, trabajando de forma articulada, siendo todos corresponsables de esta situación para poder mantenerla. Entonces, por ahí no hay tiempo realmente, y lo digo uh-huh. no desde la soberbia, sino desde la impronta de trabajo. Tal vez, decía recién que bajó un poco la desocupación, y dice, bueno, ¿por qué tanto? Y tal vez también por la idiosincrasia de uno, ¿no? De cómo le gusta el trabajo social uh-huh. al equipo que tengo, que desde el primer día le pedí lo primero, vocación de servicio. Uh-huh. He tenido algunos reclamos, que lo hago público en la parte de mesa de entrada. Hoy nos vamos a reunir a las 12 del mediodía para ajustar algunas cuestiones de que se crean, obviamente se generan roces. Perfecto. Con la gente, porque la demanda es muchísimo, o sea, más amplia de lo que hay de recursos. Entonces se generan roces, somos todos seres humanos, pero bueno, hay que también tratar de entender un poco a la persona que va a desarrollo social. Yo no creo que nadie que esté, que se sienta, que nadie se sienta digno uh-huh. yendo a pedir a desarrollo social. Uh-huh, entonces hay que saber comprender, hay que... Me acuerdo que una vez me hiciste una descripción de gente que iba a comedores, que nunca había ido y nunca no sabía había ido. Cómo manejarse, mirá vos. Obviamente, uh-huh. a ver, los artistas, hablamos de los artistas uh-huh. siempre, que hoy están coartados con su parte laboral, su uh-huh. fuente laboral, que es qué sé yo, cantar, sí, el teatro, sí, y demás. Los lugares cerrados, obviamente. Que recurren a nosotros, y bueno, nosotros respondemos la medida que uh-huh. podemos, y creo, bueno, tratamos de contener todo lo que se puede. Uh-huh. El otro día hablábamos con Mariana acá al aire de la gente en situación de calle, porque venía esta ola de frío, ¿no? Y llegaron muchos mensajes diciendo de que no se veía gente, y nosotros le dimos el rol a esta residencia de tránsito que cumplió un año, si no me equivoco, un año, hace poco. Tuvimos de festejo. Estamos bien en ese tema, ¿no? Sí, estamos bien, estamos bien. Realmente tenemos la situación controlada. Uh-huh. A veces aparece una persona nueva en situación de calle, nos queda por ahí un caso crónico. Que son muy difíciles también. Son difíciles, pero tenemos la situación controlada. Como vos dijiste, cumplimos un año de la casa. Los mismos residentes, entre ellos, compraron compraron la torta. Los 18 residentes que hay me invitaron a mí, fui, comimos, nos reímos mucho con las anécdotas que tienen. Realmente pasamos un grato momento con Romina. Y nos van contando y uno va aprendiendo sobre la marcha, lo que en la práctica, las historias de vida que hay y el por qué están en situación de calle, la diversidad que hay, es muy amplia y muchos tal vez pensarán que una persona en situación de calle es una persona con un intelecto tal vez más bajo y te puedo asegurar que no, hay gente sí, sorprende, sorprende gente muy muy inteligente que por situación, qué sé yo, de alcoholismo, de violencia o porque la familia lo excluyó porque había una plata y entonces es muy diversa y va. Che, igual la abuela de Silvia, ¿no? A eso iba a ir, eso te iba a decir. Es un lugar donde el trabajo de Silvia Castillo tiene mucho que ver. Sin una Silvia Castillo, esa casa de situación de calle no sería posible. Se lo dije a los residentes ese día, porque me agradecen a mí y demás. Yo fui la persona, o tal vez el funcionario, que antes de ser secretario me puse a disposición porque viví esa complejidad cuando estuve en otras áreas sociales. Que la tarde-noche es el peor momento, y sobre todo en invierno, cuando empiezan los reclamos de ver a una persona en el banco durmiendo en la plaza. Y vos que estás en un área social o en algún lugar de la municipalidad, no sabías dónde acudir. La casa nos permitió tener un epicentro donde todos confluimos ahí. Sí, bueno. Y sabemos dónde tenemos que ir. Trabajamos mancomunadamente con todas las áreas. Creamos una mesa de trabajo con salud mental del hospital, con la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, con el hogar de ancianos, con diferentes estamentos sociales, sociales estatales, y nos permite con el 107, nos permite trabajar de forma mancomunada y así estamos avanzando. Yo creo que bien, obviamente siempre con cosas para mejorar, pero hablaba de que sin una Silvia Castillo no se puede porque Silvia está disponible 24/7, como dicen ahora las canciones y los chicos, está toda la semana disponible a cualquier horario, pero le decía a Silvia, nosotros tenemos que tener la capacidad de formar otra persona como vos, porque el día de mañana proyectar a futuro, alcanza con pagar un sueldo. Ahí tiene que haber una persona realmente con vocación de servicio, porque se va a trabajar con una persona que está totalmente excluida, y esto no lo voy a decir de forma discriminatoria, una persona que hace mucho tiempo que no se baña, una persona que está agresiva en muchos casos, personas con algunas con problemas psiquiátricos. O sea, hay que tener vocación para estar ahí. Entonces nuestro próximo desafío es formar a otra persona que tenga la misma vocación de servicio para poder estar ahí. Obviamente a nosotros nos quedan dos años y medio, y tenemos que tratar de lograrlo, pero será un desafío si nosotros no logramos formar otra persona para las gestiones venideras. Tenemos el caso de situación de calle emblemático, que a nosotros, más allá del orgullo que tenemos por este lugar, por la casa de situación de calle, que como digo siempre, que yo pedí que no sea un parador, simplemente un parador, sino un hogar donde sea lo más parecido a una familia para poder lograr la reinserción social que hemos logrado. Si siempre le invito a la prensa y han ido a ver las reinserciones que logramos, que entrevisten a las personas que están alojadas, mujeres, hombres, porque realmente yo le preguntaba el otro día, ya es la tercera vez que voy a comer ahí, fui dos veces a comer y ahora festejar el cumpleaños, para saber qué más necesitan y están, realmente no queremos más nada, y si están contentos, si piden la parte laboral para reinsertarse. Sí, hay que apuntar. Bueno, te lo contaba una señora que fueron a llevar ropa. Dice que la atendieron muy bien, que ellos mismos fueron hacia el auto a bajar las bolsas. Dice, contenta vinieron una señora acá que nos comentó esto. Dijiste algo que me parece que está bueno. Son momentos de trabajar articulados, trabajos en redes. Nombraste varias áreas, varios sectores, pero te los llevo más allá. ¿Cómo está esto con la provincia y con Nación? Porque vos hablaste de los recursos. Y obviamente en estos tiempos es delicado este tema. ¿Cómo estás con esto, con el tema de gestionar programas, tanto a nivel provincial, a nivel nacional? Hablaste de la articulación local, que me pareció buenísimo, ¿no? Sí. Hablaste del 107, el hospital, diferentes áreas. ¿Cómo está esto, Amadeo? Nosotros, a nivel provincial, bueno, ustedes la podrán ver a la ministra, que todas las semanas prácticamente está en la ciudad. Una muy buena relación con nuestro intendente, con Alfredo. Una buena relación con nosotros, con la Secretaría de Desarrollo Social. El martes vuelve por potenciar trabajo, a reunirse con la unidad ejecutora y demás. Así que, muy buena relación. Y en Nación tenemos, obviamente, la impronta y la llegada que tiene Enrique allá en Nación. Y bueno, así que articuladamente Nación, provincia y municipio venimos avanzando de otra forma. Es muy difícil porque no solamente los recursos son escasos en el municipio, también en provincia, también en Nación, porque, a ver, antes se salpicaba acá ya los recursos y hoy son 2.700, 2.800 municipios en todo el país que también necesitan la atención dada la crisis sanitaria y social que estamos atravesando y que yo repito y no me canso de decir, estamos pasando los concordienses, los entrerrianos, los argentinos y el mundo. A ver, porque cuando parece que siempre somos nosotros nomás, no, somos todos, entonces... No sé cómo trabajarán en otros países, pero que tienen problemas. Seguro. Y uno de los problemas son los recursos, obviamente. Obviamente. Dentro de la Secretaría, Madeo, tenés áreas que son muy sensibles. Como ayer se aprobó la ley de cupo laboral, travesti trans, la verdad que otra conquista y me parece brillante. Pero también estás trabajando con el tema de las infancias, con el tema de violencia. Son áreas muy sensibles esto, ¿no? Que hay que estar atento con este tema. Y hay programas también. ¿Cómo estás trabajando con eso? Y nosotros, como te decía, pues, por ahí no podemos, no tenemos el tiempo de mirar otros aspectos por ahí no estamos empapados tanto en lo político, porque realmente estamos abocados 100% a esta tarea que nos gusta y que nos atrae y que nos preocupa, además que estamos en una situación compleja. Pero el impacto en el tema infancia. Así que estamos en todos. ¿No? Los CDI congregan. Los 18 CDI, bueno, estuvimos en un Zoom con la primera dama del país, donde todos hablaban de los CDI, de lo que estaban por hacer, iban a hacer, y nosotros éramos los únicos CDI, y esto lo digo con mucho orgullo, que habíamos reinaugurado 4 CDI nuevos. Hoy tenemos ya en marcha, todavía no la parte edilicia, pero sí la parte de los trámites, la gestión, que en cualquier momento va a salir para la creación de dos nuevos CDI, además de los 18 que tenemos en la ciudad, uno en La Bianca y el otro en el barrio Silencio, porque el CDI que funciona en el Silencio funciona en el refugio donde está la entrada del campo de la base. Entonces pedimos, ya tenemos todo en marcha, hoy hablaba con la Secretaria de Desarrollo Urbano, hoy temprano, tenemos un Zoom a la tarde donde va a participar la arquitecta por este tema, así que bueno, eso ya está encaminado. Mirá qué buena noticia. Recorrimos los CDI con Marisa, con la ministra, hará 20 días, y vamos a reformar, conseguimos un aporte de 5 millones de pesos y vamos a reformar 2 CDI, uno del barrio Leoncio de Luque y el otro del Cabo Cendrós. Y el objetivo es arreglarlos a todos antes de que termine nuestra gestión. Así que ayer hubo una reunión. Ayer armamos. Bueno, en 2019 la provincia creó la mesa de trabajo de primera infancia. Ahí está. A fines del 2019. 2020, Gualeguaychú también crea la departamental de ellos. Concesión del Uruguay viene creando y Villaguay. Nosotros con el tema de la pandemia y por tener una particularidad Concordia Social, que hoy vos sí, hablabas. Sí, como ciudad particular, sí. La íbamos a crear allá por abril, creo que fue Semana Santa, no me acuerdo cuándo fue, y por una cuestión de horarios no pudimos y la pospusimos hasta ayer, que fue creada donde están 18 instituciones, trabajar de forma articulada. Por trabajo por los chicos de 45 a 4 años, con la parte sanitaria, con la parte social, que se viene trabajando día a día los CDI de nuestra ciudad, que yo no lo digo a modo de crítica, pero nosotros lo que fue todo el 2020 y lo que es parte del 2021, nosotros tuvimos abierto la parte alimentaria de lo que son los CDI, Paraná cerró. Yo creo que para nosotros mantuvo, si bien con la modalidad tipo de entrega, pero... Claro, nosotros lo digo porque es un esfuerzo enorme del equipo de trabajo lograr mantener abierto los CDI, la parte alimentaria, se le da la ración a todos los chicos, más también a los hermanitos, a la familia, porque una obviamente no le puedes mandar solamente al chiquito que concurre al CDI, o sea, entonces fue un esfuerzo enorme, enorme. A los abuelos, a los adultos mayores también se le daba el bolsón con verduras, con fruta. Entonces todo eso demanda un esfuerzo y está bueno reconocerlo, no por mí ni por sino por el equipo de trabajo que se aboca a eso y a todo el día. ¿Y esto que me hablas son recursos, serían propios de la...? Y en un 80% los recursos son nuestros, o sea, por eso digo que es importante el trabajo que se realiza desde... desde la Secretaría. Te quería preguntar también porque juega un papel importante. Ayer tuvimos una linda charla con Emiliano Vallejo, ¿no? Creo que director de Educación, Municipal. Sí. Linda charla tuvimos. Nos habló de la Escuela de Oficio y esta proyección, que para mí es fundamental. También nos habló de abordar el tema del grooming con las escuelas. ¿Buen laburo se está haciendo ahí también o no? Sí, la verdad que... que es otro gran elemento que tenemos en la Secretaría, Emiliano, todo el día le digo molestando, como le digo yo, y eso es lo bueno, cuando están todo el día encima tuyo, con proyectos, con ideas, trabajo, entonces uno te empezás a abocar a la persona que vos ves que tiene ganas de empujar. Y lo que fue el 2020, que fue un año difícil, Emiliano, con todo su equipo de trabajo, trabajaron reemplazando la brecha digital que hay, porque ahí donde se vio la brecha que tenemos con la conectividad en los barrios, y ahí nosotros hicimos el primer contacto con ENACOM, tuvimos dos o tres Zoom, uno de ellos lo hicimos participar al intendente y lo dejamos en contacto por el tema de la conectividad, y nosotros seguimos con lo nuestro, trabajando con lo que son los cuadernillos para reemplazar la falta de conexión de los chicos, la falta de celulares, la falta de computadora. Y ese trabajo lo hizo el equipo de educación, lo hicieron la gente, por ejemplo, acá en el Nido, la gente del SIC, diferentes lugares. Por eso te digo que hay que desdoblar el esfuerzo humano por sobre lo económico muchas veces, que por ahí nosotros no tenemos capacidad de resolución. Entonces, me vino con una propuesta de clases particulares, que hicimos cuatro lugares, en el Nido, muy te guay. Repito, en el SIC, en Red Nebel y otro lugar más, donde hacíamos clases de apoyo para los chicos, la Escuela de Oficio, que se viene trabajando fuertemente, pero la Escuela de Oficio, estamos con problemas en la firma de convenio por la pandemia, no es un problema de negación, sino que lo tiene que firmar el jefe del ejército y están trabocados totalmente a la pandemia y por ahí se viene posponiendo, porque tampoco se puede, tampoco se podía concurrir a las clases, así que, pero ya está para la firma, ya se entregaron los mamelucos, ya están todas las herramientas para que los chicos arranquen. Hay dos chicos de situación de calle inscripto que van a concurrir a la escuela de oficio. Y yo me junté con él y le tiré una idea a Emiliano. Nosotros tenemos en Concordia, en trabajo en conjunto con el becario provincial, el Educando Movimiento. El Educando Movimiento es para los chicos de primaria. Entonces yo vi toda la vida eso, yo no solamente con la educación, sino con todos. A los chicos se los acompaña y se los sigue hasta los 12, 13 años, y después como que soltamos la mano, uh-huh, en el deporte, en cualquier lado. Entonces me pareció que si el Educando Movimiento funciona medianamente bien y se puede trabajar, trabajan en nuestros, uh-huh, salones, ahora, antes se hacía más en las casas particulares, ahora están en los salones de desarrollo social, y en algunos otros lugares, obviamente, para los chicos de la escuela secundaria. Uh-huh. Y se me ocurrió los potenciar trabajo, así que conseguimos 20 profesores, uh-huh, los inscribimos en el potenciar, uh-huh, estamos para tratar de peleando que salgan esos potenciar trabajo con Maida Cresto, o mi prima, que es diputada nacional, y que se reunió con Pérsico, que es el secretario de Economía Social, y que ellos también manejan el tema de potenciar trabajo, uh-huh, sí, para sí, ver sí, si los podemos sacar. Ya tienen la lista, tienen todo. Mirá qué bueno. Y a través, uh-huh, de ellos crear un Educando el Movimiento, una especie de Educando el Movimiento, que no recuerdo el nombre uh-huh, que le pusimos, si era potenciar la educación, uh-huh, una cosa así. Que tiene que ver con el ámbito local, seguro. Exacto. Uh-huh. Para clases de apoyo para los chicos de escuela secundaria. Mirá qué así bueno. Que eso, 20 maestros, 20 uh-huh, profesores, creo que va a ser un aporte importante para la educación. Uh-huh. La educación, que yo pedí el área de educación porque no creo en ningún tipo de desarrollo social ni humano sin educación. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, esta pandemia nos tiró por la borda toda proyección, uh-huh, todo planeamiento, toda planificación que hemos tenido, no solo nosotros, uh-huh, sino que seguimos produciendo y demás, pero bueno. La intensidad con que se venía se vio frenada de alguna manera, ¿no? Sí. Y había que reorientar. ¿Cómo tomaste la aprobación en el Senado ayer del cupo laboral trans, teniendo en cuenta que hemos hablado con chicas trans que nos han contado del acompañamiento que tienen hoy acá en Concordia? ¿Cómo lo viste? Yo te voy a hacer un primero que nada, una retrospección, uh-huh, si quieres, ver, uh-huh, ir al fondo. Realmente yo con ese tema, como todo, uh-huh, como toda persona de nuestra edad, primero en su momento, sí, ¿por, sí, qué, ¿por qué digo esto? Porque un poco quiero, más reaccionario. Exacto, yo quiero que otros empiecen a abrir la cabeza. Uh-huh. Pero no lo hice desde secretario uh-huh, de Desarrollo, uh-huh, Social, lo fui haciendo y lo fui asimilando. Yo sentí cuando hicieron la ley de igualdad, uh-huh, de casamiento, todo, parecía que el mundo se me había terminado, parecía, uh-huh, que mi matrimonio con mi esposa, que la amo y que quiero estar toda la vida con ella, se había terminado, que no tenía valor. Después me di cuenta que no era así, claro, que no me cambió la vida, que no me molestaba, que no me molestaban, que ellos y ellas podían estar por la vida sin, o sea, sí, entonces, no sé si lo conté acá, un chico en ese momento, lo atacaban y lo atacaban y lo atacaban en Facebook, y yo veía que se defendía con uña y diente, y me empecé a meter. Obviamente, la reacción, hacia me mataban a mí. Y bueno, hasta que ese chico logró transformarse en chica, que es lo que él o ella hoy quería, y cuando cumplió 18 años, me manda un mensaje en Messenger privado diciéndome que si le podía conseguir trabajo, ya que había hecho contacto conmigo, habíamos hablado, conseguía conseguir trabajo porque no se quería prostituir. Pero, y ahí hizo un clic más profundo en mi cabeza y digo, a ver, entonces me tocó estar en este lugar y dije, algo yo puedo ayudar. Uh-huh, uh-huh. Bueno, arrancamos con Darío Pérez a trabajar, uh-huh, bueno, estuvimos con el tema de la visibilidad, estuve, uh-huh, con ellos, sí, sí, me fui a, nunca un funcionario los había acompañado, estaban. Sí, sí, acá estaba, reconocieron, y la verdad es que estaban muy contentos. Sí, entonces empezamos a trabajar, ahora nos reunimos hace 2 días, estuvimos analizando las políticas públicas que hay, también le dimos una ayuda concreta para 11 chicas trans para el tema del invierno, que son las que más complejidad, las que más vulnerabilidad tienen, con frazadas, con estufas, con sábana, con alcohol en gel, barbijo, para que... y bueno, y alguna que se pueda ir incorporando también la vamos a ayudar. Y bueno, y ahora salió la ley de cupo laboral, que fue unos temas de los que habíamos hablado, que es muy difícil que una persona trans hoy pueda tener un cupo laboral en lo privado. Uh-huh. Todavía está ese prejuicio, entonces que el Estado se haga cargo de los primeros lugares. Inclusive yo les había ofrecido en su momento tener una o dos trabajando con nosotros No más porque obviamente no tenemos los recursos. No, no, seguro, eso es entendible. Para la visibilidad, o sea, para que se haga visible de que somos todos iguales, o sea, no te cambia nada, no te pica el cuerpo, nada. Sí, pero la ley está buena, contempla beneficio a los privados que también cumplan con sí, esto. Sí, hablábamos también del tema de PAMI, que de PAMI lo llamaron para, no me acuerdo, hacer un grupo de trabajo, ¿qué? Entonces Darío, que es muy, muy, muy inteligente, le dice, bueno, pero primero vamos a ver si podemos meter a alguna de las chicas en el PAMI para que tengan la cobertura y papá, papá. Bueno, ahí se está sentando para que puedan tener cobertura de PAMI. Entonces, hay que ser rápido en esto. Hay un consultorio en La Bianca, un consultorio para ella, porque en todos lados, para que vean lo difícil que es, ¿no? Sí, sí, eso está lo que vas a contar. La llaman, por ejemplo, por el nombre... Sí. De hombre, sin la necesidad. A lo grito, entonces, terrible. Allá en La Bianca hay un consultorio inclusivo que yo le digo, háganlo visible, háganlo más visible para que todos se vayan acoplando. Entonces, no es una situación fácil. Yo le decía a ella ayer, anteayer fue, que hay que tener la valentía de tomar un camino que es muy difícil, es un camino sinuoso donde ellos agarran, o ellas. Por ahí también les digo, ustedes se tienen que acostumbrar. A ver, yo vengo chipeado hace 40 y pico de años con el vocabulario de ellos, ella, y es difícil. Ellas también tienen que entendernos a nosotros. Sí. Le digo, a ver, la generación de mi padre, de mis tíos, yo creo que va a ser muy difícil cambiarla. Pero ya mi sobrino ya lo ven de otra manera. Sí, ya viene. Ya están. Los Millanel, como dicen. Claro, exacto. Entonces, es un tema que todos tenemos que ir incluyéndonos y aflojándonos, porque no nos cambia la vida a ninguno. Sí, pero que en este caso una secretaría del nivel de desarrollo social acompáñalo a este colectivo, me parece brillante. Porque de alguna manera saben que van a tener un lugar donde... A ver, todo lo que sea, todo lo que sea vulnerable, yo les decía a ella ayer, anteayer, todo lo que sea vulnerabilidad, los animales, los adultos mayores, que también los tengo en mi secretaría, los niños, bueno, los enfermos, las víctimas de violencia de género, que tenemos violencia de género, todo lo que sea vulnerabilidad, el colectivo de ellas también, de ellos y ellas, el LGBTI, es un colectivo vulnerable porque todavía se los discrimina, seguro, todavía seguro. Se los ataca. Sí. Entonces, todo eso yo me acoplo porque yo me considero que tengo una vida de vulnerabilidad, no tanto en lo económico, pero sí en el tema de la salud, seguro. Que me costó mucho. Entonces, más o menos uno sabe lo que se siente y yo tomo esos problemas y me gusta ayudar en esa parte. Así que... por ese lado también acompaño en eso. En el tema de las mujeres que lamentablemente atraviesan por escenarios violentos, hay un problema, te digo porque llegaron muchas consultas, creo que Mariana charló con vos y tratamos de decirlas al aire porque llegaban muchas preguntas. Esto también es un programa que llega... ahí está. El programa Acompañar. Acompañar. No quería decirlo para no equivocar. Son 6 meses donde las víctimas de violencia de género cobran 25 mil pesos y el motivo es obvio, o sea, uno sufre violencia de género en la casa y no tiene los recursos para irse a ningún lado. Entonces, con esa plata, con ese dinero, se le crea la posibilidad de buscar nuevos horizontes, nuevos lugares. Y bueno, estamos abocados en ese tema. Primero hubo que firmar un convenio con provincia, después se firmó un convenio con ANSES. Fue un trabajo muy, muy intenso de las chicas que están en el área de violencia de género. También tenemos el área de la mujer, que trabajamos en conjunto con el área de la mujer y violencia de género, que por ahí nos cuestionaron y nos criticaron, por ahí voces que han perdido protagonismo, que quieren volver al ruedo, y nosotros con trabajo le vamos contestando, no salimos nunca tampoco a cruzar. Nos criticaron los talleres de peluquería en Calle Brón, ahí en nuestra sede de gestión y prevención, los talleres de nutrición, los talleres de manicurería, no sé cómo se dice la parte de las uñas, todo lo que son esos talleres que a las mujeres les gusta y participan. Les hace bien. Hace bien, se hacen todo el día y las chicas están ahí, no sé si los jueves, qué día, pero tiene un objetivo también escondido. El objetivo es que las chicas que trabajan en prevención crean el contacto, la confianza, el vínculo y le van sacando si sufren algún caso de violencia verbal, física, laboral, algo, y está escondido esa parte atrás. Entonces, por ahí uno critica, claro, por ahí uno critica la vidriera de peluquería, a todos le enseñaba peluquería, y no todos tienen para ir a la peluquería o hacerse las uñas, chicas. Entonces, es un trabajo, parece básico, pero es muy importante para nosotros, para la parte de violencia de género también. Sin duda. Amadeo, hablá un poquito de estos convenios por el tema de las castraciones, sabemos de tu interés, y también ya te pregunto que me hables un poquito de la veterinaria municipal, pero esto del convenio, ¿no?, con el doctor Romero. Sí, el doctor Romero, que yo lo conocí hace 5 o 6 años más, capaz, tal vez. Mi perro tenía una enfermedad que nadie la podía enganchar acá, y lo llevé allá con el doctor Romero a Buenos Aires, y ahí que tengo una relación. Leishmaniasis tenía mi perro, fue el primer perro que murió de leishmaniasis acá, autóctona, el mío fue justo. Y bueno, se acordaba de mí cuando me vio en el sur, ¿se acuerda, doctor? Y se acordaba porque lo habíamos traído ya con el programa, no me acuerdo si vino la Bianca, al SIC, a castrar, vinieron con el castrador móvil, y ahora se creó un convenio a través de Enrique, que hizo el contacto allá en Buenos Aires, y bueno, por el tema de los insumos para las castraciones. Nosotros estamos haciendo 600 castraciones mensuales, y tiene una demanda económica importante, y estamos ya mañana, ayer o antes de ayer, Fernando Barbosa, el secretario de gobierno, se comunicó para mandar todo lo que era el convenio, así que en estos días tiene que estar llegando el tema de insumos. Y tema de las castraciones, nosotros nos pusimos a trabajar primero martes y jueves, los martes en el barrio y los jueves en el corralón. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Los jueves en el corralón, las castraciones gratuitas son para la gente de escasos recursos. Pero la gente que tiene un poco de recursos tiene que ir al veterinario privado. Seguro. Entonces, iban todos con los que tenían recursos con los autos, y la gente del barrio, la gente, qué sé yo, de la zona noroeste, la gente de la zona sur y demás, no llegan a llevar el animal en el colectivo, es difícil. Entonces, tomé la idea de vamos a sacarla de corral. La sacamos, estamos haciendo los barrios 2 veces por semana, y algunas castraciones que ya con turnos sí hacemos en el corralón. En este momento no te puedo decir la cantidad, pero las estamos haciendo más que nada con los proteccionistas. Entonces, con turnos a ellos le vamos castrando. Y bueno, estamos trabajando en veterinaria como yo quería, o sea, sin eutanasia. La eutanasia es el último de los últimos recursos. Seguro. Nosotros, por ejemplo, ¿te acordás que hubo una política con justamente la ley Mañasi que decía la eutanasia? Después salió y dijeron no. A ver, la ley de Mañasi dice que vos tenés la posibilidad o de la eutanasia, o cumpliendo ciertos requisitos vos podés tener al animal vivo, con los tratamientos del veterinario que te firma todo, del veterinario privado. Pero antes vos ibas a veterinaria y te decían, y esto también es una posibilidad que le daba el responsable de veterinaria, o sea, yo le abrí puertas al equipo de veterinaria que tenían antes las manos atadas, porque yo estaba, y lo mentalicé a los veterinarios, también digo que hacía un trabajo, es decir, vos no digas, y yo le recomiendo esto, no, vos dale las 2 recomendaciones y no te metas, dejá que la familia decida. Ahí está. Entonces, porque si vos le decís, sí, pero si lo tiene vivo, tiene que comprar el collar, tiene que hacer esto, ya le estás tirando para que el perrito va a sufrir, ¿no? Sí, algunos sí, otros que no. Entonces, va la decisión de cada uno. Los perros mordedores, por ejemplo, una persona denunciaba al perrito de acá al lado de la radio, y decía, me mordió el perro porque tenía un problema con el vecino, venía a veterinario, se lo llevaba, camioneta adentro, en un nicho ahí, ¡pac!, y lo dejaban 10 días, porque la ley dice que tiene que estar 10 días por el tema de la rabia. Entonces, primero yo quiero la denuncia, y la prueba de que el perro mordió. O sea, la prueba de que la lastimadura por el médico diga fue mordido por un perro. Claro, porque si no era por venganza. El perro, el perro pagaba quedaba. Pagaba el costo el perro. Quedaba 10 días y después no hay muchos. A veces hay dueños que no son muy responsables y lo dejan abandonado. ¿Qué se hacía con ese animal? ¿A dónde se lo llevaba? Yo fui presidente de la protectora de animales y a mí jamás el municipio me llevó un animal para decir, che, no, que no lo no, vamos a sacrificar a este perrito. Uh-huh. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Con críticas, con errores, con aciertos, nosotros hablábamos con José Rivero de Ciudad Pitbull, uh-huh. que entonces, el año pasado creo que tuvimos 3 perros mordedores, y creo que uno solo, un dogo grandote que le destrozó el brazo al dueño, si nosotros no armábamos ese convenio de trabajo de palabra, porque uh-huh. Ciudad Pitbull no es una personalidad jurídica, es una sí. empresa personal, lo tiene él en Ciudad Pitbull. Y después salió otro perrito más y lo tiene él en Ciudad Pitbull. Sí. O sea, el perro que no es reclamado va a Ciudad Pitbull. Va con él. Uh-huh. Entonces, le dimos la posibilidad al veterinario también, al equipo de veterinaria, de tener una apertura donde recurrir. Seguro, fundamental. También es fácil dilapidar a alguien que no tiene la posibilidad. Entonces, uh-huh. nosotros abrimos ese abanico y las posibilidades están y no hay eutanasia. Uh-huh. Ahora estamos con el tema, no sé, acá Horacio Freud tiene un, uh-huh. tiene un micro... El tema de la anemia equina. Uh-huh. A nosotros la anemia virósica equina nos mata porque la ley dice uh-huh. que hay que hacer la eutanasia. Uh-huh. Entonces, estamos revisando la ley para ver... avanzar por ahí. ¿Cómo podemos avanzar nosotros desde nuestra ciudad? Y nosotros, por ahí uno puede decir, ¿qué van a hacer ustedes de la ciudad? Porque la ley, yo la veo a la ley equina, como que detrás hay un uh-huh. un respaldo muy económico con el tema de los caballos, con el tema de los frigoríficos. Otras presiones. Entonces, claro. Pero nosotros lo logramos con la pirotecnia. Hubo presiones. A mí, no se olviden, yo tenía una cochera camiones y me prendieron fuego 2 camiones. Sí, y me amenazaron de muerte y me fueron a amenazar. Sí. Y yo le dimos para adelante y vinieron de la Cámara Argentina de Pirotecnia a decirme que no era el problema nuestro de Concordia, sino que en toda la Argentina se venía una ola expansiva con la pirotecnia cero. Y nos querían frenar y no lo lograron y yo tengo el orgullo de decir que pirotecnia cero hoy está en casi toda la Argentina. La otra vez yo fui de vacaciones a la cumbrecita y estaba la ordenanza de pirotecnia cero. Y copiada acá en muchos casos, ¿no? Y te agrandás y no te entra la campera. Salimos en el diario Clarín, nos llamaban de Uruguay, nos llamaban del sur, nos llamaban del norte, nos llamaban de todos lados. ¿Y quién te dice que no podamos hacer algo con ese tema? Amadeo, bien con el tema de los testeos VIH. Bien ahí, está bueno seguir avanzando con eso. Tenemos el área de prevención de VIH, yo ahora que me doy cuenta tenemos un abanico importante, ¿no? Parece, te digo. Pero bien con eso, Bien, hay que ayer, avanzar. Uh-huh. No, cuando estuvimos acá en el nido, se hicieron 9 testeos que Tatiana Moreira, que es la responsable del área de VIH, no esperaba tanta convocatoria, porque no es fácil ir a hacer su testeo de VIH, más que nada. Tema muy delicado. Porque uno del futuro, ¿viste? Se asusta del tema de la privacidad, que tenemos un teléfono privado para comunicar el resultado, pero a uno le cuesta 9 testeos. Y el segundo lugar que hicimos fue en la casa de situación de calle. Se hicieron todos los testeos y ayer me comunicaron que no hubo ni un solo positivo, algo que nos alegró un montón, porque realmente, si bien hoy ya es una enfermedad, no digo superada, pero una enfermedad controlada, como una diabetes, como algún tipo de enfermedad que se controla con medicación, también hubiese sido por ahí, porque como te decía hoy, el nivel intelectual, no es que son gente que no entiende nada, que son gente que tienen problemas, no, son gente normal como nosotros que están en una situación de crisis, nada más. Entonces, lo mejor que nos pudo haber pasado se dieron los 18 negativos. Amadeo, las áreas están trabajando normalmente. Te pregunto por la pandemia, obviamente, y cómo estuvo en la Secretaría. Hablamos un montón de áreas, o sea, hablamos de una amplitud de gente. ¿Cómo impactó el COVID en el tema de la Secretaría puntualmente? Y a nosotros se nos fue un compañero, uno solo, ¿no? Uh-huh. Que fue Franco, el gringo Franco. Después solamente contagio, espero no me esté olvidando de ninguno, creo que no, capaz que de forma indirecta sí, pero directo, el único fue el gringo. Y después, sí, tuvimos varios contagios como todo el mundo. Aparte de un universo importante, gente y trabajando con contacto con gente, obviamente. Sí, bueno, yo me contagié de COVID, estábamos ahí, nosotros tengo 3 chicas de un lado trabajando y tengo 2 del otro. Y Maxi Girard, que es el director, digamos, general, y estábamos trabajando y me avisan y yo había tenido un contacto estrecho con dos amigos, y me avisa que tenía COVID, digo, córranse, que creo que tengo COVID, me fui a testear, y teníamos COVID con mi señora. Bueno, estuvimos los 15 días, por suerte, bien, nos trató pasaste. Bien, la pasamos bien. Ahí hablaste, ¿no?, de tu compañera de vida. Tenés área hipersensible. Cuando llegás a tu casa, no hacés como Macri, que pone Netflix a las 7 de la tarde. Imposible. Pero hay que bajar un cambio, ¿no? Muchas veces. Bueno, ahí está la compañera de vida, por eso aclaro. ¿Cómo haces? ¿Cómo manejas eso? Porque estábamos hablando de gente, situación de calle, chicos que pasan necesidades, obviamente violencia. Bueno, la gente trans, que muchas veces son excluidas, y tener que llegar a tu casa. ¿Es complejo o no? Yo llego a casa después de las 4 de la tarde, 4 y cuarto. Llego a mi casa, los últimos que nos vamos somos Romina, Maxi Girard con la secretaria de él y yo. Nos vamos más ahora. Romina siempre está ahí todo el día a disposición, con el teléfono abierto. Romina, que es mi secretaria, está a disposición las 24 horas. Y Macri lo cerraba aquí a las 10 de la noche. Creo. Ponen ahora, Romina, ya está. Llego a mi casa. Y la particularidad, que tal vez no todas las esposas lo hacen, y ella me espera a comer 4 y cuarto, ¿verdad? A veces estamos comiendo 5 de la tarde, no como nunca solo, yo siempre como con ella, y eso es sumamente importante, que en tu casa vos sabés que llegás y te están esperando, y es la persona que me cambió la vida en el año 2004, porque yo me trasplanté en el año 2003, y seguramente no hubiese seguido con el riñón como está funcionando y como estoy bien si no hubiese aparecido ella. Me encaminó la vida, como quien dice, porque yo realmente tuve una vida dura desde los 7 años. En ese tiempo yo tuve casi 10 años en diálisis. Ya lo último, ya no quería saber más nada, y creo que lo conté al aire en varios lugares. Ya no quería vivir, y me había agarrado a vagar para ver si me podía ir. Y bueno, llegó ella y me metió dos cachetazos y me acomodó la... Ahí está, la qué bueno, ¿eh? Amadeo, me está escuchando y le mando un beso. Le mandamos un saludo, ha venido varias veces al programa. Gracias, Amadeo. Estoy en esa charla, che, ¿eh? Mariana va a decir, che, pero hablaron, ¿eh? Ahora tiene que subir la grabación, Pablito, también otro que... Gracias, Amadeo, un placer, siempre un gustazo, mucho más linda la charla personalmente. Bueno, no, agradecerle siempre a ustedes. Ayer Mariana... me llamó para hacer una entrevista por teléfono y le digo, yo voy para allá, digo, así me relajo un poquito, nos relajamos un poquito y seguimos trabajando, o por lo menos comunicando, informando todo lo que hace nuestro equipo de trabajo en la Secretaría de Desarrollo, y un agradecimiento especial al Intendente que nos sigue dando la confianza, a Enrique, por el apoyo que tenemos en Nación, que con esa apertura nosotros podemos hacer un montón de cosas, así que realmente agradecido por esta entrevista. Perfecto, gracias, Romina, gracias, Zurdo, Javier Guatini.